deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión. Ay, Mario, si vieras la cara que tengo, es que tú me pones a soñar. Bueno, ya sé, te creo. Que te tire un beso. Ay, bueno, mi amor. La próxima te llamo yo, ¿sí? Bye, mi amor, bye. Ay, ay, ay, qué bien que la veo, niña Marta. ¿Está contenta? Esa vida que no deja de sorprender, ¿no sabe? Es cuestión de que una siembre esperanzas. Bueno, pues eso es lo que yo quería hablar con usted, niña Marta. Uh-huh. Aquí don José me comentó que usted va a poner un puesto de comidas por el parque y... Ay, me da pena, ¿sabe? Pero es que viera que yo sé cocinar bastantes platillos. ¿En serio, Mercedes? Uh-huh. Pues a mí me serviría tener una socia. Solo que... Ay, la paga. Pues vea, mientras yo siga viviendo en el campamento, pues podría ayudarla sin paga. Y apenas nos acomodemos, pues... Pues usted verá. ¡Ay, Mercedes! ¡Me la manda Dios! Entre las dos sacamos adelante este negocio. Y fíjese que mi novio me dice que se viene conmigo a ayudarme. ¿En serio? Sí, dice que tiene un dinerito ahorrado y pues que se lo trae para agrandar el negocio. Nos va a ir bien, Mercedes. Nos va a ir bien. Sí, niña Marta, va a ver que sí. Ni el hombre del camino viene ya por este pueblo. ¿Por dónde andarás ayudando peregrinos? ¿Cómo ha cambiado todo? Huele a agua. Ya era hora de que volvieran las lluvias. Ya estaría la abuela haciendo ramitos de azahares para sus santos, alistando la casa para la gente que viene a trabajar en los naranjales. Se le llenaba la casa con la gente que venía a trabajar en los naranjales. Pero ya... Hay que ser tonto. Por supuesto, los naranjales. Eso es trabajo. Trabajo para mucha gente. Voy a contarle a Elena. Se va a poner contenta. Los naranjales, claro. José, ¿pero qué haces aquí? Pasa, pasa. Qué raro venir a esta casa que era de la abuela. Pero bueno, vos la tenés muy arregladita. A ella le gustaría. Gracias. Pues sí, me pone tan contenta que Esperanza y Beto me hayan alquilado esta casa. Ay, es como conservar un poquito de la memoria de la abuela. Ah, pero no creas, aún no me salen los panes dulces como a ella. Pues bien, Elena, fíjate que estaba pensando en la abuela y... Bueno, sintiendo este viento de agua que ya nos ronda, pues... Me acordé que pronto empieza la cosecha de naranjas. Ay, y... Sí, es cierto. Eso significa en este pueblo mucho trabajo. Ay, José, justo lo que necesita la gente del campamento. Trabajo. Tal vez si los naranjales aceptaran contratar primero a esa gente. Vamos, vamos mañana a hablar con la administradora. Quizás hasta quiera ir a la asamblea. Claro. Ángela, ¿estás lista? Ya afuera están los oficiales. Ya voy, hermana. Dígales, por favor, que me den unos minutos. Toma, Gloria. Quería darte esto. Ay, pero qué lindo, Ángela. Es muy valioso. No me lo tenés que dar. Pero te lo quiero dar. Para mí es muy importante. Como vos. Es una medallita de la Virgen del Camino. Una amiga a la que quise mucho me la dio una vez. Y ahora te la quiero dar a vos. Te va a proteger siempre. Ay, Ángela, muchas gracias. Te voy a extrañar mucho. ha sido mi hermana, la mejor amiga que nunca he tenido. Pero ni creas que te vas a perder. Tienes que escribirme. La hermana Simoneta dice que van a abrir un proceso para que te den asilo político. Me tenés que contar cómo va todo. Sí, te voy a estar contando y tal vez más adelante querrás regresar por aquí. ¿Quién sabe, amiga? Una vez que te deportan solo queda regresar por el camino difícil. Y la verdad no creo que quiera hacerlo otra vez. Voy a ver qué se me ocurre allá en mi país. Allá está mi gente. Y algo se me va a ocurrir para salir adelante. Ya te contaré también. Más bien, vos me tendrás que visitar a mí. Ángela, es hora. Apúrense. Chao, Gloria. Adiós. Pues sí, ustedes saben que en temporada contratamos a unas 100 personas nuevas y por mí no habría problema que sean los del campamento. Eso sí, siempre y cuando cumplan. Uy, tranquila, no se va a arrepentir. Estoy segura de que las personas que acepten el trabajo no le van a quedar mal. Están deseosas de trabajar y ganarse algo. Pero ustedes saben que solo por el tiempo de la cosecha, después ya no hay más trabajo hasta el otro año, ¿verdad? Ay, estos trabajos temporales. Dígame, ¿y no se puede hacer algo más con la naranja? No sé, algo que dé para todo el año. Yo qué sé, jugos, mermelada. Ay, José. La verdad es que no es mala idea. Ya nosotros lo hemos pensado. Si se pudiera fundar una cooperativa, por ejemplo, que procesara aquí una parte de la naranja, pues aumentarían las ganancias para el pueblo y habría trabajo todo el año. ¿Ves? No tengo tan malas ideas. Hablemos de eso con Rafa, doña Maureen. Tal vez algo se puede hacer. Está bien. Yo llego a la asamblea, no se preocupen. Pues sí, Ramiro. Llamé a mis hijas y les dije que me iba a quedar más tiempo aquí, en este pueblo. Les pareció bien. Allá están ellas arreglándoselas y pues agradecieron que les dijera dónde estaba. Seguro estaban preocupadas. ¿Por qué no les había dicho antes? No sé, es que me daba vergüenza. ¿Sabes? Una dice que va para el norte y pues si no llega, no sé, como que no se atreve a decirle a la familia. Y a veces la hace peor, porque los deja uno pensando. Pero las muchachas se alegraron de saber que estoy bien. Y pues entonces me voy a quedar más tranquila. Yo también hablé allá con mi gente. Me contaron que la Gloria se pudo ir para el norte. Ah. Perdió el muchachito, ¿sabes? Ah, lo sé. Pero se repuso y se fue con un coyote. Llamó hace unas semanas y parece que está bien en un albergue en Canadá. ¿Ah? Andás a ver cómo llegó tan lejos. Pero bueno, yo voy para allá. Apenas pueda me voy a buscarla. Me alegro, Ramiro, me alegro. ¡Ma, llegamos! ¡Aquí está Ángela! ¡Venga! ¡Hija! ¡Angelita! ¡Pero muchacha, qué flaca que estás! ¡Ay, ya estoy bien, mamá! Usted se ve muy guapa. Y Pablito, ¡ay, está enorme! ¡Ay, mija, perdóname! Yo que pensaba que te dabas la gran vida. ¿Cómo estuvo eso de la deportación? Yo no entendí mucho cuando me avisaron. ¡Ay, mamá! Es una historia muy larga y no sé si quiera contarla. En todo caso, ahora no, ¿sí? Sí, mijita, yo no voy a ser tan preguntona. Solo quiero que se sienta bien, en su casa. Venga, venga, mijita, que le hice algo rico de comer. Y después se acuesta y descansa. Ay, sí, mamá, no sabe lo bueno que es estar en casa otra vez. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres.